es una persona, por lo que los datos que tenemos ahora, que nos llama poderosamente la atención, sin entrar después en estar de acuerdo o estar en desacuerdo, que esto no es el caso, sino simplemente presentarnos ahora pues a un invitado muy muy especial, y van a entender muy pronto porque lo hará Elena de Córdoba. Sí, una persona que de entrada podemos decirles que hace viajes astrales, un tema verdaderamente que puede ser interesante, y una persona que responde al nombre de Cayetano Martí. Cayetano Martí, cuando uno le conoce, lo primero que le dice es que él es un ser espiritual. ¿Es así, Cayetano? Sí. ¿Por qué se define usted como espiritual? Bueno, porque yo he conocido muchas religiones, principalmente en el campo protestante y católico, pero toda mi vida he procurado ser más de Cristo que de las religiones. Hay que saber definir todo esto, porque la palabra Dios o Cristo, la palabra misma, ha hecho mucho daño a la gente. Porque no se trata de ir a Dios, yo diría, con tonterías. Las creencias, los dogmas, todo esto no sirve. Hay que ir directamente a las pruebas interiores, ¿comprendes? Ya Jesús de Nazaret dijo hace 2000 años, buscad primero el reino de Dios, que está dentro de uno mismo. Las demás cosas vienen por añadidura. Es como una especie de yoga espiritual. Cayetano Martí, usted hace viajes astrales. Es consecuencia de todo esto. Desde mi niñez. ¿Cómo es un viaje astral? Viaje astral, pues, sencillamente dejar el físico en la cama. El espíritu vuela. No tiene límites. Puede ir al Ecuador, al Canadá, o simplemente a Marte, a Júpiter. No hay límite. Ahora que yo empleo esto para tratar de ayudar a las personas. Hay mucha gente enferma, no solamente física, sino espiritual. ¿Y qué es? Las personas me conocen, Cayetano, me ayudarás, me escriben cartas de la península, a veces del extranjero. Trato de ayudar, y sobre todo, trato de ayudar a los mandamases, los jefes políticos, religiosos, para que tengan conciencia de que estamos en un mundo, dentro de un universo infinito, con un número infinito de mundos. Por lo tanto, nuestro mundo es tan insignificante. Y ver que podríamos vivir en paz y ser un verdadero paraíso, y estos señores que dominan el mundo, política y religiosamente, lo estropean todo. Vamos a ver una cosa, señor Cayetano Martí. ¿Usted es consciente de que hay muchas personas que son escépticas a estos temas? Escépticas, personas que no se lo, vamos, que no se creen mucho que alguien pueda hacer un viaje astral. Normal todo esto. ¿Y por qué cree usted que es así? Porque las religiones mismas han ido matando a través de los siglos la verdadera esencia de la religión. Religión no quiere decir más que religar el espíritu con el todo. Ese todo que le llamamos Dios, que podemos llamarle átomo, o energía, o mente universal, eso es lo de menos. Cayetano Martí, una persona que hace viajes astrales, una persona que nos acercó un poco a su espiritualidad, y como decíamos al anunciar esta entrevista, que cada uno tome su postura frente al tema la que quiera. Cayetano Martí, muchísimas gracias por habernos descubierto un poco más lo que es un viaje astral.